ahora el profesor nos presenta esos principios, pero en base a una forma alternativa, una forma más crítica en la cual nos ha preocupado en cuanto como sociedad. Entonces, no nos basemos también en ese sentido de simplemente lo que dice una reforma y lo que dice tal apartado, ¿no? En este momento el profesor quería ir más allá, ¿no? En aquella parte alternativa, porque ya nos hemos dado cuenta en el sentido de manejar la transformación y la inestabilidad social que en la cual nos encontramos, es el sentido de empezar a preguntarnos si verdaderamente existe una posibilidad de cambiar esta parte y quiénes son los que verdaderamente tendrían que iniciar para cambiar a la sociedad y en este caso el sistema educativo. Pero por dónde vamos a entrarle, por dónde vamos a empezar, desde ahí esa parte empezar a diferenciarla, y en base ahí a la crítica pues tendrían que lanzar sus comentarios en este momento, ¿no? Fíjense que sobre esto quiero ser muy breve, porque estoy de acuerdo con lo que dice Raimundo. Les quiero plantear que yo soy un convencido de que mejores condiciones académicas, mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales, no nos van a caer como maná del cielo. Es decir, nadie va a hacer por los normalistas lo que los normalistas no hagan por sí mismos. Y esto significa que los normalistas tienen que ser conscientes de sus problemas, y así como tienen que atreverse a imaginar cómo demonios hacerle para formarse de otra manera, en términos desenajenados, en términos científicos, en términos críticos, también le toca a los normalistas, como al conjunto de la ciudadanía del país y de la clase trabajadora, pensar cómo demonios le vamos a hacer para transformar las dificilísimas condiciones de vida en donde la enorme mayoría de la población del país vive explotada y oprimida por una camarilla de sinvergüenzas que están sustantivados en el poder y se chingan la lana. El proceso de creación de la riqueza en este país, como en cualquier país capitalista, es un evento colectivo, pero adivinen dónde está la chingadera, que la apropiación de la riqueza generada colectivamente es un evento privado, y solo unos cuantos, las 300 familias que en este país parten el queso, mientras a todos nosotros nos dejan como el chinito nada más mirando, ¿no? Bueno, esta situación no va a cambiar con quejarnos amargamente sobre lo que pasa. Yo, por ejemplo, no creo en las reformas sociales, no creo en los procesos políticos electorales. Yo digo que las elecciones en México es un proceso que alimenta, es el oxígeno que alimenta la mentira. Yo creo que un siglo después del inicio de la Revolución Mexicana de 1910-17, este país necesita de nuevo una revolución, pero esa revolución tendrá que ser el resultado de una reflexión autónoma, autogestionaria, críticamente pensante, sobre todo de la gente joven, porque los pinches rucos ya se van, ya se están muriendo. Los que no somos tan rucos también al rato nos vamos a morir. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando salgan de aquí y se encuentren con esas condiciones salariales? ¿Se van a dejar domesticar como se ha dejado domesticar la mayoría de la sociedad del país? Yo creo que no, yo creo que lo que necesitamos efectivamente es pensar de otra manera, porque este país se merece una sociedad mejor, una sociedad de oportunidades. Yo empezaba mi intervención diciéndoles a ustedes que me parece terriblemente injusta la realidad del país, y estoy convencido de que de nada sirve que alguien diga esto en una conferencia o en una mesa redonda si los escuchas no se plantean de manera autónoma por qué estamos como estamos, y en todo caso, qué es lo que tendríamos que hacer para cambiar el estado de cosas existente en este país, que es verdaderamente para llorar, ¿no? Evidentemente, ustedes ahorita tienen centralmente su formación académica y van a estar durante 4 años preparándose aquí, pero a la hora que uno termina un grado académico y se da cuenta que se ha quemado las pestañas y que ha dedicado años de su vida a formarse y sale de aquí y encuentra que no hay chamba, o encuentra efectivamente que después de obtener una licenciatura en educación básica le van a pagar, si bien le va, 4,000 o 5,000 pesos, ¿no? Bueno, pues el asunto es para llorar, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes aquí pues a lo mejor al rato van a querer jugar a la casita y van a querer tener sus changuitos y demás, ¿no? A mí se me ocurre que un cambio académico que sería muy útil en Tenería es hacer de Tenería una escuela mixta, ¿no? Si no, ¿con quién van a bailar en el aniversario 84 de la normal, no? Se va a ver muy pinche raro, ¿no? Lo digo porque me llama poderosamente la atención que esta sea una escuela estrictamente de varones, cuando está absolutamente acreditado el esfuerzo que también hacen cientos de miles de compañeras normalistas, que como los compañeros varones normalistas se patean el país en este generoso esfuerzo por formar a los más pequeños de las regiones más escarpadas y en las condiciones más pobres que vive México, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si los estudiantes de aquí en algún momento no se han planteado un pliego de peticiones y de reivindicaciones a propósito de los asuntos que podrían hacer de esta escuela una mejor escuela. Obviamente lo que estoy diciendo de las compañeras es una broma, pero es una broma en serio. Conozco colegios e internados como la escuela, como Chapingo, la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Yo soy sociólogo rural también por formación, y verdaderamente que la condición del internado sería distinto siempre con la presencia de compañeras, es mucho más bonita la vida, ¿no? ¿No? ¿No? Y no estoy pensando nada más en que algunos calientes aquí se quieran echar un rico caldo de pollo amistoso, sino estoy hablando de que está probado, porque esto se ha investigado, los espacios segregados, donde se segregan a los sexos, no sirven para el desarrollo integral, ¿no? Muchos de los críticos de la pedagogía cuestionaban eso, escuelas para mujeres, escuelas para hombres, vean cómo era el ejército antes. Ahora ya, por ejemplo, se acaba de votar en Estados Unidos que uno puede tener el derecho de ser homosexual y estar en el ejército, en los Estados Unidos, ¿no? Ahora recientemente en el ejército mexicano ya hay compañeras soldaderas, ¿no? Creo que en el pasado desfile del 20 de noviembre era una piloto mujer aviador por primera vez hay una piloto aviador mujer en la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Entonces me llamó poderosamente la atención y se lo comenté a Raimundo como una broma, ¿no? Dice, bueno, ahora viene la pachanga del 84 aniversario. Dije, bueno, el desmadre que tenemos aquí es con quién van a bailar los compañeros, ¿no? ¿No? Bueno, ya veremos, pero nada más es una reflexión que lanzo al aire con ustedes.